Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿por dónde estás? Les decía en el móvil anterior que iba a estar aquí en el destacamento de bomberos de Maldonado. Estamos con Bruno Pereira, el jefe del destacamento, justamente, porque se cambió la prohibición de fuegos y quemas en todo el territorio nacional. Era a partir del 1 de diciembre y ya es a partir de ayer, Bruno, del 14. Del 15. Contémosle a Jorge, a Ricardo, de la audiencia sobre esta reglamentación que, si bien venimos todos los años, siempre está bueno hacer un recuerdo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Sí, se trata de lo siguiente. El decreto 436 siempre previó la entrada en vigor de la prohibición de quemas a partir del 1 de diciembre de cada año hasta la segunda quincena de abril del año siguiente. Lo que se modificó a partir de este decreto es la entrada en vigor de la prohibición a partir ahora desde el 15 de noviembre hasta la segunda quincena de abril del año próximo. O sea que arrancó la prohibición 15 días antes. ¿Por qué? El fundamento de esto es que tenemos una previsión de un verano muy seco y para aumentar la prevención justamente de incendios forestales es que se empezó antes la prohibición. ¿Esta prohibición rige a nivel de hogares, de instituciones? Contale, por favor, a Jorge. Es una prohibición a nivel nacional de quemas al aire libre de todo tipo. Específicamente lo que tiene que ver con las quemas profilácticas, aquellas ramas, hojarasca, limpieza, ya no se pueden hacer a partir de esta fecha. Bien, Bruno, ya hace poco estuvimos por aquí también, pero queremos ampliar detalles en cuanto al servicio que brinda Bomberos ya en esta próxima temporada, y también queremos saber qué función cumplen con los protocolos de COVID-19, si ustedes han sido llamados y demás. Bien. El servicio de bomberos va a estar implementado de la siguiente manera. Además del servicio ordinario de bomberos de siempre, el destacamento de Maldonado, se montan los destacamentos provisorios dentro del departamento, como son Solanas, Punta del Este, La Barra y José Ignacio. Esos destacamentos se montan con personal de refuerzo extra. Además de ello, vienen funcionarios zafrales que van a ser distribuidos a lo largo de toda la costa, aproximadamente 100 funcionarios. Y contame con respecto a lo que son las medidas sanitarias. ¿Qué implementan ustedes a partir de ahora? Bien, las medidas sanitarias son las que tenemos todos, ¿verdad? Tapaboca, uso de alcohol en gel, distanciamiento, particular control con el equipamiento. Cada vez que se usa un equipo respiratorio y venimos a la intervención, hay que higienizarlo, lavarlo. Ese uso va a ser de uso específico de ese funcionario y no lo puede compartir con otro. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Yo tengo entendido que, y pido que me corrija en lo que pueda ser la utilización de mi vocabulario, que en los diferentes turnos los funcionarios de bomberos están allí en el cuartel. ¿Sigue siendo así eso? Sí, son 24 horas de guardia por 2 días libres, es así. Bien. Los zafrales van a ser 8 horas diarias. Bien, eso supongo que significó justamente ajustes en lo que tiene que ver con los protocolos por el COVID-19. ¿Cómo adecuaron todo ese tema? Ahí está. El destacamento nuestro es un destacamento que tiene una capacidad muy superior a la cantidad de funcionarios fijos que tenemos. Nosotros tenemos 5 o 6 funcionarios de guardia y tenemos una capacidad de 30 camas. Bien. O sea que no es algo que signifique un problema para nosotros el distanciamiento o los protocolos en ese sentido. Uh-huh. Las instalaciones son mucho mayores a la cantidad de personal que tenemos. Bien. ¿Y en verano cómo es? En verano vienen, por ejemplo, 14 zafrales a lo que es Maldonado. De esos 14 zafrales, a su vez, son repartidos entre Solanas y Punta del Este, o sea que nos da un número mucho menor. Y la cantidad de camas que tenemos es significativo, o sea que nos da bien para hacer un distanciamiento adecuado. Bruno, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? En cuanto a equipamiento, yo siempre marco, desde siempre, no de ahora, y tú lo ratificarás como oficial de bomberos, la particularidad del destacamento de Maldonado y de varios de nuestro departamento, ¿no? Que tenemos para asistir de pronto áreas densamente urbanizadas como grandes campos o zonas boscosas o de sierra. ¿Con qué equipamiento básicamente van a contar este verano? Porque ustedes necesitan equipos de respuesta muy rápida, pero también equipos de reserva, equipos todoterreno y cisternas de abastecimiento. Bien, además de lo habitual que tenemos en el destacamento de Maldonado, que es un ABT con 3.300 litros de agua, que es la respuesta inmediata, también tenemos una cisterna con 14.000 litros más de agua, una camioneta con polivalente del destacamento. Pero a su vez, los destacamentos provisorios se van a dotar con ABT de 3.300 litros en Punta del Este y los demás destacamentos con vehículos de respuesta rápida, que es una camioneta con polivalente y 400 litros de agua. Esa camioneta lo que nos permite es acceder rápidamente al incendio y de manera que yo pueda tener ingreso a lugares que en un ABT, que es urbano, no voy a poder tener ingreso, como es un campo, un lugar así, de ingreso dificultoso, con la camioneta voy a poder ingresar rápidamente, dar una primera respuesta hasta llegar el primer apoyo del destacamento más cercano. Bruno, de los destacamentos temporales, mencionaste el de Punta del Este, ¿hay algún otro que dependa de ustedes, de ahí de Maldonado? Sí, el destacamento de Solanas y Punta del Este dependen del destacamento de Maldonado. Después del destacamento de San Carlos dependen La Barra y José Ignacio. ¿El de Punta del Este con qué va a contar? ¿Una guardia permanente, con moto, con vehículo? ¿Cómo es? Es una guardia permanente con tres funcionarios, un ABT con 3.300 litros de agua. Ajá. ¿Apostado dónde? ¿En prefectura, por ahí? No, va a estar apostado en el tanque de la OCE, en Salto y Avenida del Mar, donde estuvo el año pasado ya. Ahí, está bien. Es reiterativo también en esta época del año volver a hablar de lo que pueda suceder en un incendio en altura, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la escalera mecánica y demás. ¿Ustedes de qué manera tienen implementado el eventual uso de esa herramienta? Lo que contamos actualmente con el destacamento es un hidroelevador que tiene 21 metros de altura, o sea, lo que serían 7 pisos. Es lo más alto que podemos llegar. Después, si fuera más alto que eso el incendio y necesitáramos hacer un ataque, tiene que ser directamente por dentro del edificio con personal de bomberos. No está fácil, ¿no? Lo que apuntamos nosotros siempre es a tratar y concientizar a la gente de los edificios de que debe contar con las medidas de protección fijas para poder ayudarnos en caso de incendio. Claro. Nosotros contamos con una reserva de incendio, una boca de incendio en altura. O sea, directamente usamos esa boca de incendio y no tenemos que desplazar mangueras desde la superficie hasta la altura. A propósito, ¿están más o menos actualizadas las inspecciones, Bruno? Porque lo que vos estás diciendo es muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta. Nos imaginamos un incendio en altura, pero hoy hay sistemas de alerta muy modernos, dispersadores de agua en los edificios. ¿Más o menos está todo inspeccionado o en su mayoría para que brinde esa garantía de antemano? Bueno, es un trabajo que se hace día a día. Si te voy a decir que es el 100% de los edificios que está habilitado y en condiciones, no es un dato certero. Claro. Lo que hacemos es tratar de que la mayoría y de controlar al máximo posible de que todos tengan las medidas que tienen que tener, ¿verdad? Sí. Esto es responsabilidad individual, queda clarísimo. Exacto. Si me permiten nada más una acotación, recuerden que ustedes también habían mencionado hace algunos días un tratamiento que había hecho el alcalde Andrés Jafif con la posibilidad de traer un camión, no recuerdo desde dónde. ¿En qué quedó eso, Bruno? Sé que se manejó esa posibilidad, pero es bueno aclararlo. El destacamento de Maldonado nunca tuvo injerencia en ese tema, o sea, nunca participó de esas reuniones. Me he enterado que sí, que han habido algún tipo de tratamiento. ¿El alcalde no lo conversó con ustedes? Con el destacamento de bomberos de Maldonado, no. Ah, bien. Sigan ustedes, Jorge. Está bien. Gracias por esta charla, muy amable. Nada, las órdenes, que pasen bien. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. A ustedes, chao, chao. Frecuencia abierta.